Estamos en Oscuras Realidades. Un nuevo programa, un nuevo estilo. Vamos a ir al contacto en directo con nuestra compañera, amiga y hermana Raquel Bonzi del Paraguay, secretaria para el Parla Sur y el Paraguay del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Ella es docente y abogada. Vamos con una sorpresa. La sorpresa mayor de este 2021. Se la vamos a dar en este momento. Escuchen las voces que van a estar. Soy Ariana Laí Rueda. Estamos en Oscuras Realidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, que intenta revelar las verdades, que si bien estas no se ven a diario, se ocultan, maquillan y tergiversan. Es por ello que a continuación te diremos la verdad en nuestras entrevistas con sus protagonistas. Estamos en el siglo XXI, en el cual venimos arrastrando relaciones patriarcales, por lo tanto machistas. ¿Qué opinas de ello? Las conductas patriarcales y machistas son sobrellevadas desde el hogar, donde la mujer es la principal encargada de la educación hasta hoy, aunque hombres y mujeres por igual salen a buscar hoy en día el sustento, es la mujer la que afianza el sistema patriarcal y machista en nuestra Sudamérica aún hoy. ¿En qué medida la dirección de la Iglesia tiene responsabilidad en ello? La Iglesia es uno de los sistemas más de indoctrinación cultural que hay en Sudamérica y en el mundo entero, pero sabemos que la escuela, el hogar, todo está predispuesto para que el sistema machista siga prevaleciendo, incluidas las conductas de las mujeres que pretenden liberarse a través de comportamientos machistas. ¿Qué figura mundial destacarías en esta lucha por los derechos humanos y la igualdad de género? El mejor discurso que escuché a favor de la liberación de la mujer y como figura fue la de Hugo Chávez Frías, que se declaró feminista como feminista y humanista como principio. Y el mejor feminismo que he escuchado hasta hoy es la definición del comandante: humano y feminista, dentro de esa línea. Y tanto los hombres como las mujeres tenemos que recordarnos que primero que nada somos seres humanos. ¿Existe la igualdad en el momento de decidir cargos políticos o de mando entre el hombre y la mujer? La igualdad para elegir cargos políticos entre el hombre y la mujer se debe, se debe trabajar en un sistema político en el cual tanto el hombre como la mujer tengan la misma capacidad de trabajar por sus ideas, militar y en forma práctica dentro de la política y dentro de los barrios. Cuando eso se produzca, también se va a producir una igualdad. ¿Crees tú que están dadas las condiciones para que la juventud integre cuadros directrices a nivel político, social y empresarial? La juventud tiene que trabajar como en Cuba, desde la niñez. Los niños deben estar politizados y trabajar dentro de una política humanista y una política liberadora, una política libertaria. Ya desde niños tienen que estar dentro de sus gremios y tienen que trabajar en el sufragio y en el trabajo dentro de sus comunidades. Entonces, niños organizados van a convertirse en jóvenes organizados dentro de una pedagogía socialista y libertaria. ¿Existe la igualdad en el momento de decidir cargos políticos o de mando entre el hombre y la mujer? Hoy en día, las mujeres quieren inclusión en el mundo político y social a través de cuoteos de participación por el mero hecho de ser mujeres, y yo no estoy de acuerdo con eso. La participación tiene que ser de acuerdo al trabajo en sus comunidades, a igual trabajo comunitario, a igual inserción dentro de la comunidad y trabajo político, se debe también poder acceder a los cargos, pero no por el mero hecho de ser mujer u hombre. ¿Crees tú que están dadas las condiciones para que la juventud integre cuadros directrices a nivel político, social y empresarial? La juventud hoy en Cuba, la niñez, la juventud, las mujeres están organizadas hoy en Cuba. Y si en Cuba se puede, siendo un pequeño país donde no hay tanta capacidad y tanta riqueza como la hay en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Venezuela, entonces los otros países también somos capaces de tomar ese ejemplo y llevar esa posta. En un mundo desigual, ¿cómo incluirías a las personas con discapacidad o mal llamados discapacitados? Las personas con discapacidad deben ser personas que el Estado proteja de una manera especial para que puedan conseguir su libertad y su autonomía. Solamente es posible dentro de una política socialista. Te agradecemos por formar parte de la entrevista. Estaremos en contacto. Tu opinión aporta demasiado para que juntos logremos avanzar en este proceso liberador.